Hola Fabi, querido, muy bien, acá andamos, tranqui. Bueno, qué mala noticia por un lado lo de Nico Ferreira, pero qué bueno el hecho de que se generó ese hueco como para poder verte otra vez en la máxima categoría. Y imagino que para vos también debe haber sido una alegría, ¿no? Sí, la verdad que volver a la liga era lo que quería en un principio. El mercado estaba durísimo. Pero bueno, lamentablemente se dio por lo de Nico, pero bueno, a mí me favoreció, es la realidad, así que ahora tratar de aprovecharlo. Bueno, ¿y con qué te encontraste? ¿Cómo viste el equipo? ¿Cómo viste a los chicos? No, la verdad que arranqué ayer a entrenar con el equipo, un equipo repleto de nacionales que con muchas ganas. Sabemos, somos conscientes de las limitaciones que tenemos, pero hay muchas ganas de sacar la temporada adelante y tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuando un jugador profesional ve la conformación de los equipos, inmediatamente se da cuenta para qué está el equipo, independientemente de que después hay un montón de situaciones que te pueden hacer subir un punto, dos, tres puestos, digo, o bajar dos o tres puestos por los imponderables que tiene la liga. Sí, eso pasa. Igualmente la liga se había puesto muy pareja, sacando dos o tres equipos que se despegan para arriba, pero después el pelotón del medio es muy parejo, y nosotros tenemos que aspirar a llegar a ese pelotón, a pelear los puestos del medio. Y con la conformación de equipo con la que vos sabés que tiene Quilmes, que ya practicaste, y viendo los demás planteles, ¿pueden estar en ese pelotón? Sí, yo creo que sí. No va a ser fácil, porque la mayoría de los equipos está igual que nosotros, cuatro o cinco equipos. Pero sí, uno siempre aspira a eso, y por lo que se ve en los pocos entrenamientos que tengo, sí, estamos bien como para aspirar a ese pelotón del medio. Lucho, ¿y cómo era tu situación? Digo, porque hablabas de lo duro que estaba el mercado, que ya no había muchos lugares. ¿Qué estabas esperando? ¿Ofertas de alguna otra competencia? ¿Estabas mirando el exterior? ¿Cómo surge lo de Quilmes? Mirá, yo estaba obviamente esperando la mejor oferta que salga. Ya estaba, no te diría con un pie, pero estaba apalabrado con Lanús para jugar el federal, que armó un muy buen equipo. Y a último momento, no sé qué pasó, qué problema tuvieron con el departamento, no se comunicaron más, y se dio justo lo de Nico acá en Quilmes y se abrió la posibilidad, así que aproveché y me vine para acá. Pero si no, estaba mirando también con buenos ojos ir a Chile, a alguna liga así. ¿Es una especie de revancha para vos por cómo fue tu salida de Ferro, donde eras muy querido, donde lograste cosas importantes? Sí, la verdad que voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Es una muy buena oportunidad esta que me surgió ahora para Quilmes. Así que, bueno, yo ahora me dedico a Quilmes y a nadie más. Lo que pasó en Ferro ya está, ya pasó. Me hubiera gustado obviamente seguir, pero el básquet es así. Un día estás en un lugar y al otro te toca vestir la camiseta de otro equipo. Volviendo a Quilmes, ¿cómo encontraste el plantel después de esta situación llamativa, ¿no? Con jugadores que no entrenaban, jugadores que volvieron, jugadores que se fueron, y en el medio prepararse para un Super 20 en el cual están en un grupo que, salvo por Gimnasia, se lo ve parejo, ¿no? Sí, yo la verdad que no me tocó vivir ninguna de esa situación, porque desde que llegué está el equipo completo, pero se los ve bien, entrenando duro y tratando de ponerse a punto para lo que va a ser el inicio del Super 20. Está bueno, está bueno. ¿Y con qué expectativas, cuáles fueron los objetivos que hablaron con Javi Biancelli sobre el Super 20? Y si hablaron algún objetivo más para la Liga Nacional, más allá de esta cuestión de estar en el pelotón del medio, ¿no? Sí, no, el Super 20 seguramente lo vamos a utilizar para para mejorar el juego, para conocernos mejor, pero se basa más que nada en tratar de eso. Lo dijo el mismo Javier en la conferencia de prensa del club, que estamos para luchar con los equipos de abajo y tratar de llegar al pelotón del medio. Está para eso básicamente esta temporada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nada, queríamos que nos cuentes un poquito cómo había sido esto. Nos alegramos mucho que vuelvas otra vez a la máxima categoría y que tengas esta oportunidad. Y a veces los equipos tienen esas cosas, ¿viste, Lucho? Cuando se juntan por ahí 3, 4, 5 jugadores que por ahí tienen ganas de demostrar cosas, de quedarse en la categoría, de demostrar que sirven, que pueden estar, y si hay una buena comunión con el equipo y logran algunos resultados medianamente positivos, ni siquiera estoy hablando de ganar ni eso, ¿sí?, medianamente positivos, es como que después se potencia, ¿no?, y como que todo va para arriba, y a veces se dan las cosas. Argentino de Junín ha sido un fiel ejemplo en los últimos años de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, seguro. Argentino lo demostró con el tema que fue siempre uno de los que menos presupuesto tuvo y hizo muy buenas campañas con jugadores que subían de categoría, jugadores que no eran tenidos en cuenta en sus clubes de liga. Pero bueno, nosotros también se formó un equipo con todos nacionales, donde la mayoría estamos volviendo a la liga o algunos incursionando en la categoría, y yo creo que sí, que eso, el hambre que te da y las ganas de seguir en la categoría y demostrar, eso potencia al equipo. Seguramente que será así. Te mandamos un saludo enorme, lo mejor para lo que viene, que tengas una muy buena temporada, vos, todo tu equipo. Bueno, estaremos ahí, seguramente en alguna cancha nos vamos a cruzar, Lucho. Bueno, Fabi, te agradezco. Déjame mandar un abrazo grande a todos y los espero por acá.